¡No está loco! Ella es bien mala, fiesta soltera, y con los pibes él se entrega. Vale a bailar todos los fines, buscando un curro que se la arranque. Y baila arriba de la pi, arriba de la pi, arriba de la pista, baila así. Baila arriba de la pi, arriba de la pi, arriba de la pista, baila así. Ella es bien mala, fiesta soltera, y con los pibes ella se entrega. Vale a bailar todos los fines, buscando un curro que se la arranque. Y baila arriba de la pi, arriba de la pi.